Hola Vania, hola a todo el auditorio, muy buenas noches tengan todos ustedes. En una emisión más de La Esquina del Círculo, con un tema que yo tenía ganas de poner en la mesa desde hace varios meses. Ay, ¿por qué no lo habías puesto? A ver. Porque no se había presentado la oportunidad de tener al invitado adecuado. Ah, bueno. Y es, bueno, el titulamos este programa como Ingeniería Más Allá de las Matemáticas, porque es un mito, uno de los mitos que surge a lo largo de estudiar, o las personas interesadas en estudiar alguna carrera de ingeniería, es, bueno, todas las matemáticas que va a haber, todas las matemáticas que no van a poder, o si toda la vida van a estar viendo las matemáticas, cosa que no es totalmente cierto, sino hay más cosas que se ven. Y asimismo, a la par, quiero que toquemos el tema sobre qué es lo que ahorita está buscando la industria en realidad. Si es nada más los conocimientos técnicos, si es el tener un excelente promedio, sino qué más, aparte de eso, son las habilidades y conocimientos que requiere un ingeniero para poder conseguir uno de los trabajos pues mejor pagados hoy por hoy. Y para esto, bueno, quiero dar la bienvenida y presentar a todos ustedes a César Guadarrama. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches a todos también. Pues, básicamente, la pregunta que tú tenías, ¿no? Es sobre la ingeniería y qué tanto requiere de la parte de matemáticas, ¿no? Y, bueno, normalmente se tiene la creencia de que las matemáticas se van a ver durante todo el tiempo de tu carrera y más allá, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto en realidad más bien son formativas, son una cuestión formativa y pues de alguna manera más bien nos sirven para desarrollar habilidades que nos van a permitir resolver problemas de una forma más efectiva. Simplemente, entonces básicamente ese es la parte, digamos, medular de matemáticas, ¿no? Comentábamos hace, cuando empezamos a platicar sobre este tema, sobre la invitación que te hicimos para asistir, que básicamente la formación que hacemos en ingeniería a través de las matemáticas y lógica y algunas otras materias es cómo estructurar el pensamiento, ¿no? Cómo estructurar y cómo pensar como ingeniero. Que a lo mejor nosotros somos, a lo mejor tenemos, bueno, yo sí digo que tenemos complejo de servidor los ingenieros y creemos que somos los ingenieros. No tenemos mundo. Complejo, somos. Y entonces, bueno, lo que hablábamos es esto, ¿no? La forma que tú estructuras el pensamiento basado en los conocimientos que tienes a lo largo de la carrera es diferente a si nosotros estudiáramos pues, otro tipo de cosas. Igual artes, igual licenciatura u otras cosas. Bueno, esa es la razón por la que estamos buscando por la que se busca que un ingeniero aprenda todas las bases de matemáticas, lógica, etcétera, etcétera, etcétera, que se van a requerir para resolver los posibles problemas. No, es que nos están haciendo señas de que te pegues más al micrófono, perdón, Liliana. Ok. Y bueno, entonces, esa es una de las razones por las que, no sé, bueno, entiendo que, y yo he visto que a lo largo de muchos años, hay una iniciativa aquí en Guadalajara que se llama Universitrónica, que busca quitar todos estos mitos y sobre todo quitarle el miedo a los estudiantes de preparatoria, de secundaria, de primaria, de estudiar alguna carrera basada en ingeniería. Sí, así es, Lili. Básicamente tradicionalmente lo que se piensa es que las matemáticas son muy complicadas, ¿no? Normalmente desde la primaria, yo recuerdo, me decían las matebrúticas, ¿no? Porque definitivamente eran una de esas materias que eran muy complejas y que realmente nadie quería como estudiar, ¿no? Era una de las áreas como, eran los mitos, matemáticas, historia, inglés, eran como algunos de los mitos que teníamos sobre estas materias. De entrada, ¿para qué me sirven? Posiblemente para nada, ¿no? ¿De qué me sirve saber trigonometría? ¿De qué me va a servir la geometría? ¿De qué me va a servir cálculo integral diferencial? Y al final de cuentas lo que veíamos es que, bueno, pues no tenían ningún sentido o no le veíamos ninguna aplicación al final de la vida estudiantil. En la vida laboral, en realidad, los ingenieros, como tú lo sabes, no necesariamente aplicamos todo lo que llevamos de matemáticas y no es necesariamente también una de las áreas donde dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo, es decir, no nos las pasamos siendo matemáticos, ¿no? Definitivamente es algo formativo, nos ayuda a desarrollar habilidades, formas de pensamiento y bueno, pues a través de ellas simplemente nos desarrolla una habilidad distinta para la resolución de los problemas. Algo que comentabas, Lili, que creo que es bueno tocar, es el programa Universitrónica que nosotros desarrollamos a través de Canieti. Canieti, para todos los que nos escuchan, es la Cámara de la Electrónica. Cámara Nacional de la Industria Electrónica. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Y bueno, esta cámara tiene precisamente un programa que donde tenemos varias empresas que estamos representadas allí con la finalidad de desarrollar aptitudes en los estudiantes, incentivar precisamente a los estudiantes a que estudien una ingeniería y a que vean realmente los beneficios que tiene una ingeniería con respecto a otro tipo de carreras. Que definitivamente no estamos menospreciando ninguna de las carreras diferentes a la ingeniería, pero lo que sí es un hecho es que este tipo de carreras tienen un potencial alto en el tipo de actividades que desarrollamos, ¿no? Algo que no creo que faltó platicar posiblemente al inicio es mi responsabilidad, ¿no? Y creo que aquí es importante, bueno, comentar, ¿no? Yo trabajo en Continental y básicamente lo que hacemos es desarrollo de productos automotrices, donde pues la gran mayoría de las personas que trabajan en el área de desarrollo, pues utilizan, precisamente son ingenieros, ¿no? De entrada, una persona que no tiene un grado de ingeniería difícilmente podría estar trabajando en un ambiente de este tipo, donde lo que estamos haciendo pues es diseño de productos y el desarrollo de los mismos, ¿no? Entonces, de entrada, ese es uno de los primeros mitos que posiblemente empezaría yo a hablar de romper. Lo que es la parte de desarrollo de productos de automotrices, normalmente tenemos la idea de que son desarrollados en países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Cuando la realidad es que se hacen en conjunto, ¿no? Pero gran parte del desarrollo precisamente de esos productos pues se realiza más bien en países como México. Y precisamente aquí en Guadalajara, en Continental, pues es una de las áreas donde estamos desarrollando este tipo de productos. Sí, aunque muchos pudiera ser una sorpresa, a lo mejor algunos de los carros que ustedes están hoy por hoy manejando, bueno, tienen el sistema de bolsas de aire, está hecho en Guadalajara. A lo mejor la parte eléctrica de pues todos los seguros y toda esta parte está hecha en Guadalajara. La parte del radio está programada en Guadalajara. Todo el clúster o el tablero donde mides pues la velocidad y la gasolina y todo eso también puede estar hecho en Guadalajara, una parte del mundo. Entonces, la ingeniería y en general la tecnología está creciendo en Guadalajara. Aquí tenemos tres empresas muy importantes, que es Freescale, Intel y Continental. Y entre las tres suman casi 2,000 ingenieros trabajando activamente en actividades de programación, de desarrollo, de electrónica activa, pues, porque al menos si lo que platicábamos también hace tiempo es que cuando uno cursa la carrera muchas veces no tiene uno la visión de ver en dónde te puedes desarrollar y uno nada más alcanza a ver lo que es más trascendente, que en este caso y en Guadalajara o en México la tradición es de manufactura, ¿no? De llegar a un lugar, te llegan los productos, ensamblas y ya los envías a otro lado, ¿no? Y esa es como que la visión que tiene un ingeniero o un estudiante, o al menos es la que yo tenía cuando yo estudiaba, de dónde iba a trabajar uno, pues en una manufacturera, ¿no? Y ya no, o sea, esa visión creo que ha cambiado radicalmente desde hace unos pocos años. Pues de hecho, ¿tú te acuerdas, Liliana, cuando nosotros estábamos aquí estudiando, lo que más se sonaba entre los compañeros era el, pues vámonos a empezar desde cero a un Jabil, a un Sanmina, agarrar experiencia desde línea de producción, ¿no? Y una vez estando ahí, pues bueno, empezar a escalonar. Pero si bien es cierto, ahora que lo ves desde otra perspectiva y ya desde la parte industrial, no solamente es la parte de la línea de operación, ni mucho menos, ¿no? Como bien dices, la cantidad de ingenieros que ya están trabajando en la parte de operación, de producción, de diseño, es bastante interesante toda esta área. Y como bien lo dices, México está desarrollando cosas bastante interesantes y que de repente no cacaremos esos huevos, ¿no? Y sí, que finalmente no sabemos qué es lo que nosotros como estudiantes tenemos que aprender. Y bueno, yo lo quise poner a la mesa sobre todo porque fue algo que me pasó. O sea, es experiencia propia. No sabemos qué es lo que tenemos que conocer para poder tener una ventaja competitiva sobre los otros cientos de ingenieros que a nivel nacional, si no es que global, están tratando de entrar a la misma empresa que yo, o están tratando de conseguir el mismo empleo que yo, o ganar lo mismo que yo quisiera ganar, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Y para eso estamos haciendo, bueno, se está armando Universitrónica, también tengo entendido, ¿verdad, César? Sí, así es. También, al final de cuentas, lo que buscamos con Universitrónica, pues son varios puntos, ¿no? El primero tiene que ver con generación de talento, básicamente el interesar a los estudiantes, a la comunidad estudiantil, a que estudie ingeniería. Por otro lado, también, pues dar a conocer el tipo de actividades que hace un ingeniero, porque muchas veces, como bien comentabas, cuando salimos de la preparatoria, en muchas ocasiones escogemos la carrera más bien en función de lo que hace mi papá, lo que hace mi tío, lo que me sugirió mi amigo, ¿no? O simplemente lo que el orientador sacó de acuerdo al examen que realizó. Pero en realidad no tomamos en cuenta, pues, realmente nuestras aptitudes, ¿no? Muchas veces no estamos tampoco enfocados en identificar alguna carrera que realmente, al final de cuentas, nos permita vivir de manera adecuada, y también, por otro lado, haciendo sobre todo lo que nos gusta hacer, ¿no? Que eso es algo que en muchas ocasiones creo que se evita, ¿no? O sea, se olvida. Sí, bueno, sí, es cierto, o sea, como que pones por prioridades, ¿no? Las matemáticas no me gustan ni me salen, pero me encantaría, no sé, diseñar un producto electrónico, ¿no? Entender toda esta, pero las matemáticas es lo que me detiene, por las matemáticas ya no estudio lo que a lo mejor sí sería mi pasión. Entonces, bueno, creo que también algo bien importante es que hacer redes sociales o hacer, estar en contacto con personas de la industria que normalmente como estudiantes no tendríamos. Y también es por experiencia que nosotros, yo al menos no estaba acostumbrada a asistir a eventos. Yo asistí a un evento en la universidad, que fue uno que organizó el TEC, donde ya estaban los expositores, conocí cuáles eran las empresas que había algunas, el contacto con otros ingenieros, las pláticas. Pero esa parte de hacer redes sociales, por ejemplo, está Mexideva aquí en Guadalajara, está Universitrónica, están varios, el día de Texas Instruments, el Tech Day, Freeze, que lo organiza concursos, todas estas redes sociales donde tú puedes interactuar con otros ingenieros y darte a conocer y conocer empresas, es algo que tampoco solemos hacer como estudiantes. Así es, definitivamente, precisamente la gran variedad de industria electrónica y de sistemas, digamos, computacionales, que existe aquí en Guadalajara, pues permite precisamente conocer diferentes ámbitos y diferentes tipos de desarrollo de productos o de software, ¿no? Comentabas hace tiempo que hace algunos años nuestra expectativa realmente era, pues, más bien de irnos a la manufactura, ¿no? Porque no teníamos otra opción realmente. Ustedes estaban diciendo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que ese era ese era lo que yo veía como primer paso, ¿no? Irme a este tipo de compañías. Y la verdad es que si ustedes dicen eso, pues obviamente yo tengo un poquito más tiempo todavía, un poquito y nomás. Unos cuantos años más. Entonces, definitivamente la situación pues era todavía mayor, ¿no? O sea, la única posibilidad que teníamos de trabajar pues era definitivamente en alguna manufacturera, ¿no? No teníamos ninguna otra opción adicional. Esto definitivamente ha ido cambiando con el tiempo. Y precisamente ahorita la gran variedad de industrias que tenemos, pues obviamente nos permite tener este networking del que estabas hablando. Pues sí, la verdad es que es bastante bueno, sobre todo, y la promoción que hicimos para este programa, pues sí, fue entre los ingenieros que yo conozco y entre sobre todo estudiantes que pudieran enterarse de qué es lo que está pasando en la industria hoy por hoy. Y bueno, regresando de comerciales y de la siguiente canción, vamos a platicar ahora sí qué es lo que ustedes como industria están requiriendo de un ingeniero, de las áreas que necesita de competencia, de las habilidades soft skills y hard skills que se le llaman en la industria. Y pues bueno, vámonos a la siguiente canción. Vámonos con esto de Monsi Performs at Stanford. Regresamos. So, I mean, what do you do like when there's this process running and you know, it just doesn't know when to quit? I don't know, I guess you gotta kill it. Yeah, but what if it's, like, locked up and it's not responding to messages? Kill-1? No, man, what if you want to just raise the interrupt priority all the way to the top? Then you gotta run kill-9. Let's go. This time already tried to sit quit, so now it's kill-9. You gotta learn when it's time for your threat to yield. It should have slept and said you stepped, and now your fate is sealed. I'll take your process off the run queue without even asking, cause my flow is like re-entry and preemptive multitasking. Your sorry rhymes are spinning like you're in a deadlock. You're like a synchronous sock that don't know when to block. So I pull out my keyboard and I pull out my Glock, and I dismount your girl and I mount slash proc. I've got your fucking PID, and the bottom line is that you best not front, or it's kill-9. Kill-9, no more CPU time, cause it's kill-9 and your process is mine. Kill-9, it's my time to shine. Don't step out of line or else it's kill-9. See, it ain't about the Benjamins or Pentiums or Athlons, but you're rapping 50 meters, I'm spitting into Kaplan. Your shit's old and busted, mine's the new hotness. You're like CLR, and I'm like CLRS. You're running CSH, my shell is Bash. You're the tertiary storage, I'm the L1 cache. I'm a web crawling spider, you an internet mosquito. You thought the 7-layer model referred to a burrito. You're a dial-up connection, I'm a gigabit LAN. I last a mythical man month, and you a 1-minute man. It's like I'm running Thunderbird, and you're still stuck with Pine. Which is why I think it's time for me to kill-9. Kill-9, no more CPU time. Kill-9, and your process is mine. I run kill-9. It's my time to shine. Don't step out of line or else it's kill-9. My posse throws down like leaky bucket regulators. I was coding shit in MIPS while you were playing Space Invaders. With my finger on the trigger, I run .configure. Yo, this package is big, but my package is bigger. I roll my weed with zigzag while I zag, zig, splay. And I do a bounce check before I write to an array. I'm a loped out baller writing K-Lopes a day. Cause it's publisher Paris, fool, what can I say? I'm 26 now, will I live to see 28? Some days I wonder if I'll survive to graduate. But hey, that's just fine, I will never resign. But if fools try to step, then it's kill-9! Kill-9, no more CPU time. Cause it's kill-9, come on everybody. Kill-9, cause it's my time to shine. Don't step out of line or else it's kill-9. SSARWKA, I'll drone your home and take your access away. Coming straight out of Stanford, ain't nobody tougher. Control X, Control C, I'll discard your fucking buffer. You're outside your scope, son. Close them curly brackets, cause I drop punk ass bitches like a modem drops packets. Dunk your core and trace your stack. Cause where your ass is going, there won't be no callback. See, my style is divine and my code is sublime. My career's in a climb and yours is in a decline. I'll write a pound to find and assign you as mine. So refine those set rhymes or remove your plus signs. Or it's kill-9, no more CPU time. Kill-9 and your process is mine. I run kill-9, it's my time to shine. Did you step out of line and now it's kill-9. Thank you everybody. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. USA 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico. En Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues estamos aquí de regreso. Recuerden que tenemos todas nuestras vías de comunicación abiertas, vía Facebook, vía Messenger, vía Skype también. Es que han de saber que como ya se funcionaron estas ondas del Messenger y el Skype, entonces pues ya tuvimos que fusionar ahí también las cuentas, ¿no? Entonces, ya me quedé sin Messenger. Al fin y al cabo que ya ni servía. Vía Twitter también. La esquina del O, recuerden que estamos así firmados en Twitter, en Facebook, pues somos La Esquina del Círculo, tenemos dos, el perfil y la página de seguidores, y bueno, ya saben, laesquinadelcirculo.com, ahí también están los podcasts anteriores, y nuestro correo electrónico es laesquinadelcirculo@gmail.com. Ahí los esperamos. Pues bien, César, platicábamos de qué es lo que ahorita, en primer lugar, se ha enfrentado la industria en necesidad de que un ingeniero tenga esa competencia para poder ser, pues, contratado. Sí, mira, como te comentaba precisamente ahorita en el corte, lo que nosotros buscamos en el área de, al menos en la industria electrónica, pues podemos hablar de varios perfiles, ¿no? Buscamos ingenieros en electrónica, definitivamente, ingenieros que desarrollen software, pero más bien a nivel de firmware, desarrollo de software también de alto nivel, que para la parte de los ingenieros de pruebas, e ingeniería mecánica, ¿no? Básicamente esos son, digamos, los cuatro perfiles que nosotros tenemos ahí en Continental. Ahora, lo primero que yo te diría que tienen todos esos en común es el inglés. Sí, uno de los problemas con los que de entrada nos enfrentamos, bueno, obviamente el primero es que la persona sea ingeniero, entonces ese sería el primer requisito, pero el segundo definitivamente tiene que ver con el idioma inglés, y esto pues obviamente es una de las áreas clave precisamente en todas las industrias, en todas las compañías que existen de este tipo de industria, donde pues tienen un contacto de forma internacional. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Continental, pues trabajamos con localidades como Alemania, como Singapur, como Timisoara, bueno, Rumania, obviamente Estados Unidos, y precisamente, pues todas estas localidades, no hablamos ni chino, ni alemán, ni rumano, la forma de comunicarse definitivamente, pues es el inglés, ¿no? Y entonces ese sería como el primero de los conocimientos que definitivamente, yo en ese caso más bien diría habilidades, que necesitamos que tenga algún ingeniero. Y no nada más a nivel de lectura, ¿no? Porque muchas veces creemos que la persona tiene que saber leer y escribir en inglés, pero en este caso más bien lo que hacemos precisamente en el contacto que tenemos de forma internacional, pues es tomar el teléfono, llamar y pues expresarse básicamente, ¿no? Entonces, expresarse de manera lógica y fluida. Así es. Sí, pues de hecho, bueno, yo aquí me acuerdo haber visto mucho clases de alemán y que porque el alemán, el futuro de la ingeniería y todo este rollo, ¿no? Pero la realidad y lo que yo veo realmente en los compañeros que sí se dedican a la industria es precisamente esta parte que mencionas, ¿no? Las llamadas, las juntas, las conferencias o las videoconferencias en diferentes puntos del mundo en tiempo real que son llevadas en inglés. Y como lo dices, ¿no? Desde los proyectos que hay en China, en Alemania, en Singapur, todo es en inglés. Y de repente, precisamente esta parte del, si tú no tienes un inglés fluido, y ellos mismos te lo dicen, ¿no? A los chinos no les entendemos nada, ¿sí? Es un show, a pesar de estar hablando el mismo idioma, es un show podernos entender entre nosotros. Así es, y bueno, pues obviamente cuando la parte más importante es precisamente que sea a nivel conversacional, ¿no? No queremos gente que hable como Shakespeare o Toro, ¿no? O sea, no necesitamos expertos, digamos, en el idioma, más allá de, o sea, lo más importante es precisamente que se puedan comunicar adecuadamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese sería para mí, digamos, uno de los primeros requerimientos y más importantes, ¿no? Porque inclusive la gente viaja también al extranjero y pues también de la misma forma, ¿no? No habla en otro idioma si no es con el inglés, ¿no? Entonces, básicamente ese sería como el requisito número uno y el más indispensable. Después de eso, pues obviamente tenemos las diferentes los diferentes competencias técnicas. En el caso, por ejemplo, de un ingeniero de software que se dedica, por ejemplo, a hacer lo que nosotros le decimos software, que en realidad es firmware, pues es obviamente saber programar para microcontroladores. Y la programación en microcontroladores, pues se puede hacer ensamblador cada vez menos, en C, C++, definitivamente, eso es algo que utilizamos ampliamente, muy poco Java, aunque sí se llega a utilizar. Y bueno, pues obviamente que conozcan de preferencia sistemas operativos embedded, que en este caso el sistema operativo por excelencia que nosotros tenemos es definitivamente Linux, ¿no? Que es una de las áreas que nosotros utilizamos. Entonces, aunque estos programadores o ingenieros de software no hayan tenido, digamos, la especialización técnica en embedded systems, si conocen de este tipo de lenguajes y si conocen este tipo de sistemas operativos, definitivamente son útiles para este tipo de organización. Tenemos por otro lado, para el perfil de hardware, pues obviamente son ingenieros que se dedican a lo que es el diseño electrónico. Y en este caso, dependiendo del tipo de productos que realicemos, necesitamos tanto gente con conocimientos de electrónica digital, pero sobre todo analógica, que es algo que utilizamos bastante para el diferente desarrollo, el desarrollo de nuestros productos. Para el perfil de pruebas necesitamos gente que sepa también, ahí esa es un área bien interesante, la de pruebas. Tradicionalmente nosotros creemos que el ingeniero de pruebas, cuando le decimos a alguien, oye, ¿te gustaría ser un ingeniero de pruebas? Si no tiene el background de qué hace un ingeniero de pruebas, lo primero que piensa, que tiene en la cabeza es, voy a estar oprimiendo botoncitos y qué aburrido, ¿no? O sea, como que esa es la creencia de un ingeniero de pruebas. En realidad, un ingeniero de pruebas es una persona que tiene conocimientos tanto en el área de electrónica como en el área de programación. Porque lo que hace, al menos estoy hablando obviamente dentro de Continental, lo que hacemos pues es obviamente probamos los productos que nosotros estamos diseñando, ¿no? Entonces, vamos a suponer, si hablamos de el desarrollo de un radio, pues este radio tiene que estar conectado a un equipo de pruebas que simule, que tenga todas las diferentes señales de simulación como si estuviera conectado a un vehículo, ¿no? Entonces estás básicamente pues diseñando un vehículo virtual y pues eso ya no necesariamente es tan sencillo como como se pudiera pensar, ¿no? De hecho, pues puede ser tan complejo como un como el desarrollo de un producto mismo. Y bueno, pues en como un cuarto perfil está el grupo de ingeniería mecánica o diseño mecánico, donde ahí lo que, dependiendo del tipo de producto para el cual vaya enfocado, pues puede ser tanto del diseño de la parte de metales, el shield metal, o puede ser también la parte de plásticos, ¿no? Por ejemplo, para lo que es los tableros personales o los de los tractocamiones, pues obviamente lo que ves pues es la parte plástica. Y en la parte de radios, pues también lo que vemos es precisamente la parte plástica, que finalmente pues es algo bastante importante, ¿no? Porque muchas veces es lo que le da el valor al carro. Cuando tú seleccionas un vehículo, lo primero que haces es abres la puerta y lo ves visual. Ves el tablero y ves el radio, ¿no? Y si eso te llama la atención, muy probablemente digas, oye, este carro está muy padre por dentro, y es uno de tus criterios. Sí, la estética, a final de cuentas, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bueno, pues aquí precisamente, ahí es un punto interesante, porque debo reconocer que los ingenieros hombres no necesariamente tenemos un sentido de estética tan alto como el de las mujeres, ¿no? Entonces, realmente es algo bastante curioso, porque tradicionalmente los ingenieros que se tienen en normalmente los que se gradúan son en su mayoría hombres. Sin embargo, definitivamente es necesario el tener también ingenieras, porque también complementan muy bien algunas de las partes del diseño, ¿no? No todo es como que la percepción que se tiene es de un ingeniero tiene que ser hombre, y si es mujer, pues entonces a lo mejor le roba la carrera, pero no es cierto. Más bien nos ayuda realmente el que tengamos también personal femenino precisamente en este tipo de desarrollos, ¿no? Y que ya lo habíamos comentado en una ocasión, Liliana, ¿recuerdas cuando hablábamos de el rol de la mujer en el área de ingenierías? Empiezan a crecer las mujeres en la industria, ¿no? Entonces es un puntito más a su favor, ¿no? El área del diseño y la estética, que también es importante, como lo mencionas. Así es, como que yo creo que en general, cuando se inició con hace muchos años la ingeniería, como que era más bien, o sea, tienes todavía, creo, ese tabú, ¿no? De que es algo para hombres, que una ingeniera lo que va a estar haciendo es va a traer un casco puesto y unas botas acá de industriales, ¿no? Y ese es como el perfil o la idea que se tiene. La realidad de las cosas es que los ingenieros que se tienen desarrollando en la industria electrónica, pues más bien estamos sentados muchas veces en nuestro escritorio, en nuestro laboratorio, haciendo pruebas, actividades que son totalmente factibles que las haga tanto un hombre como una mujer, ¿no? Entonces, y en realidad hemos nosotros tenido varias experiencias muy gratas donde ingenieras mujeres son muy exitosas dentro de la industria de Continental. Sí, pues platicábamos, nos está escuchando, mandamos un saludo a Alejandro Enríquez, que bueno, hoy tanto de vacaciones, pero tiene un programa pendiente aquí con nosotros. Y bueno, ella es una ingeniera egresada de CUSEI, ¿verdad? También. Tengo entendido que sí. Y que bueno, también nos platicaba su experiencia, que en algún momento la escucharemos, y que bueno, ahora se desarrolla en ese momento en Continental, y bueno, parece que le va muy bien, ¿no? ¿Qué es más importante pues en un ingeniero? Pues sí. Yo hay hubo un mito que yo escuché, que el mejor promedio de X escuela fue a pedir trabajo en la industria, pero no sabe inglés y no lo contrataron. Pues bueno, ese mito debo decir que se puede convertir en una realidad. Definitivamente hacía mucho hincapié al principio de esta plática del idioma inglés, ¿no? Porque pues podemos tener gente con habilidades, con conocimientos técnicos altos, pero si la persona no sabe inglés, es muy complicado que pueda ingresar en este tipo de ambiente. Bueno, es que iba a decir, creo que yo entiendo la lógica de esto, es porque es mucho más fácil para una empresa dar lo técnico que les pueda hacer falta a los ingenieros, enseñarle la parte de conocimientos técnicos que pagar las empresas. Hablando de inglés, pues es una curva de aprendizaje mucho más larga que la otra. Bueno, hay varias circunstancias por las cuales es importante que la persona sepa inglés desde un principio. Y la primera y más básica es de desde el día uno en que va a estar en, trabajando dentro de la organización, va a estar recibiendo correos electrónicos en inglés, llamadas electrónicas en inglés, los primeros requerimientos que pueda recibir el ingeniero para el desarrollo de los productos van a ser en inglés y con gente de Estados Unidos o con gente de cualquier otra parte del mundo. Entonces, difícilmente una persona va a poder empezar a ser, útil de forma laboral en una industria de este tipo si no tiene ese conocimiento. Sí hemos tenido nosotros algunos casos realmente aislados, diría, donde buscamos obviamente mejorar el inglés y sí, de hecho, tenemos nosotros definitivamente dentro de la organización la posibilidad de que la gente estudie tome cursos, y uno de ellos definitivamente es el inglés, pero más bien tiene que haber un nivel mínimo aceptable para el cual pueda empezar a realmente ejecutar sus actividades. Y sí, o sea, no dudaría que alguien que tenga realmente un nivel de conocimiento alto y que le haya ido muy bien en la escuela, no haya podido ser aceptado en alguna en esta industria, porque sí, es definitivamente es un requerimiento altísimo. Los conocimientos, normalmente, pues lo que tenemos son conocimientos, habilidades, ¿no? Conocimientos y habilidades, ¿no? Y cuando hablamos de conocimientos, pues el conocimiento se puede aprender. Hay una curva de aprendizaje, pero siempre siempre se puede aprender y mejorar. En el caso del inglés, más bien yo lo considero una habilidad. Tienes normalmente un número de palabras y una estructura gramatical, pero a partir de ello, la parte que sigue es precisamente el poder hablarlo, el poder pararte frente a alguien que habla el inglés y poderte comunicar. Y ese es el paso donde normalmente la mayoría de la gente que no desarrolla adecuadamente el inglés, pues ese es su punto débil, ¿no? O sea, veo a alguien que habla inglés y lo primero que hago es me quedo mudo y no hablo a pesar de que posiblemente haya tomado cursos. Entonces es una habilidad que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, aparte de hablar el inglés o en español, creo que las habilidades de comunicación también son importantes, ¿no? O sea, no nada más, ya sea en cualquier idioma, pero el saber darte a entender o hacer concretar tus ideas, poderlas conceptualizar, pero sobre todo hacer que las demás personas entiendan lo que tú estás tratando de expresar, también es importante. Sí, por supuesto. En el caso de los ingenieros, estamos hablando definitivamente de poder realizar una negociación técnica, vamos a decirlo así, ¿no? Es, en primera instancia, es poder entender lo que es el desarrollo de el poder entender los requerimientos que están pidiéndose para el desarrollo de algún producto y posteriormente también tener la habilidad de negociar o de exponer de manera adecuada las ideas para que puedan de alguna manera pues llegarse a algún consenso en, por ejemplo, en algún tipo de desarrollo, ¿no? Y esto pues es importante, es importante que los ingenieros tengan la capacidad de discutir, puedan realmente tener una conversación y decir, no tenerle miedo a decir, no sabes que no, tu opinión no necesariamente estoy de acuerdo con ella, ¿no? eso es definitivamente, y eso es una habilidad de comunicación, independientemente del idioma. Parte también muy interesante que muchas veces como ingenieros no desarrollamos, o al menos yo lo que escucho en la industria es que los ingenieros tenemos esta figura de que son personas serias, calladas, nada más están metidas en el laboratorio. Bueno, sí, sí somos. No, Camila, que mírate aquí, nosotros tres ingenieros hablando en radio. Entonces, bueno, pero eso es como que lo normal en ingeniería. No ser tímido, ser callado, no querer pues expresarse, ¿no? No es, se cree que no es necesario, sin embargo, algo que a mí me ha dejado mucho es que alguien que no se sabe expresar no va a poder crecer profesionalmente, porque alguien que no se sabe expresar, alguien que no sabe esas habilidades de comunicación, pues difícilmente va a poder liderar un grupo, va a poder entablar una conversación con sus jefes o con negociaciones con otras compañías, o simplemente en una junta de trabajo, por ejemplo, defender o dar a entender la idea que puede ser súper genial, pero que si no se sabe decir, pues no va a seguir adelante, ¿no? Pues creo que para mí una de las habilidades de comunicación también se han vuelto importantes y es algo que no se le toma mucho en cuenta. Sí, mira, yo creo que definitivamente es un área importante en general para cualquier tipo de industria. En el caso de nosotros, el ingeniero, pues definitivamente lo que tiene que tener son habilidades para poder negociar desde el punto de vista técnico. La parte más bien, digamos, altas habilidades de comunicación, pues yo lo dejaría más bien para la parte de management, que sí definitivamente tiene que tener otras habilidades diferentes de lo que un ingeniero normalmente tendría. Sí, y es que pues también, ¿no? La idea es que seguir creciendo, ¿no? En la empresa, y no quedarte como que en el mismo puesto o en el mismo todo el tiempo, sino ir creciendo y qué se necesita desarrollar. Sí, de hecho, bueno, como bien lo dices, el estar al cargo o al frente de un proyecto donde debes de tener gente a tu cargo, donde debes de llevar un proyecto, bueno, que te implica siempre este diálogo, ¿no?, que mencionas. Ahora, en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ahora con la globalización también, donde ya estamos hablando de llevar proyectos en tiempo real, en cualquier parte del mundo, pues bueno, te va a exigir el hecho de que sepas comunicarte de manera adecuada, ¿no? Y no solamente en tu propio idioma. Como ya lo mencionábamos, el inglés es una herramienta fundamental donde no nada más tienes que expresar tu idea. O sea, es el comunicarte para poder llegar a un diálogo o inclusive a un convencimiento de la otra parte. Claro, mira, yo creo que el tema de comunicación definitivamente es algo bastante importante dentro de una de las ramas en las cuales se pudiera dedicar un ingeniero, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la organización la posibilidad de tener expertos técnicos que pueden tener precisamente el mismo nivel que, por ejemplo, un jefe de grupo o una gerencia, ¿no? Que eso nos abre toda una serie de posibilidades que posiblemente también anteriormente no teníamos, ¿no? En hace algunos años se tenía la creencia de que que podías crecer hasta cierto punto como ingeniero y ya no podías desarrollarte más como un especialista, y si querías ganar más dinero entonces forzosamente tenías que saltar a la parte de management. Esto ya en este momento no es una realidad. Puedes tener, hay gente que puede tener el mismo nivel de un ingeniero, de un manager, con las mismas prestaciones que un manager dentro de su área de especialización técnica, ¿no? Entonces eso obviamente también ayuda a que los ingenieros que son muy buenos ingenieros pues puedan seguirse desarrollando de forma adecuada sin necesidad de cambiar su plan de carrera, ¿no? Inclusive nosotros yo creo que teníamos esa idea, ¿no? Cuando decías, putz, voy a estudiar ingeniería, pero ¿hasta dónde voy a llegar, no? Después de esto me tengo que aventar una maestría en administración. MBA, casi. Ajá. No. Sí, y esa era la idea que todos teníamos, ¿no? Tienes que aventarte la maestría en administración para poder aspirar a un puesto más allá que simplemente de obrero, ¿no? O algo similar. O algo técnico, o algo nada más técnico, calificado, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, ahorita, dentro de lo que nos mencionas, chavos, péguenle al inglés, ¿sí? Las cuestiones técnicas y todo eso siempre se van tomando cursos, siempre se van tomando actualizaciones, pero yo creo que sí la parte importante es la del idioma, la del inglés, bueno, la del idioma propio para empezar, ¿sí? Uh-huh. Hay que saberse comunicar de manera adecuada en el propio español y luego inmediatamente, pues bueno, en el inglés también hay que pegarle, ¿no? Acuérdense que, bueno, no sé las demás universidades, pero por lo menos CUSEI tiene muy buenas facilidades para que puedan ustedes entrar a Prolex, a tomar sus cursos, ¿no? Y ya salir con el idioma cuando egresen. Y como decía César, no nada más eso, también hago mi comercial, tenemos clubes de Toastmaster en inglés donde te aprendes la habilidad de comunicarte y no nada más saberlo o entenderlo. César, ya estamos por cerrar, ¿qué nos puedes decir para concluir la plática de hoy? Bueno, pues en general yo creo que ya más o menos ustedes han cerrado un poquito el tema. En general yo creo que una persona que estudia ingeniería tiene posibilidades de desarrollarse en diferentes ámbitos. Tanto tener un plan de carrera en la parte técnica como en la parte de management. Sin embargo, definitivamente el estudiar una ingeniería permite también el poder acceder a un tipo de trabajo que definitivamente tiene un alto impacto para el país. En el caso de las ingenierías, pues realmente ahorita en este momento son una de las áreas que tienen un auge, precisamente, ¿no? Todos, en este momento ya todos tenemos nuestros iPods, iPhones, Kindles, ¿no? Y todos estos dispositivos pues son desarrollados por ingenieros. Finalmente todo este equipo que tenemos aquí en este momento pues también fue diseñado por algún tipo de ingeniero y bueno, pues obviamente es precisamente una de las carreras que yo considero nos pueden ayudar como país también a mejorar nuestra calidad de vida. No le tengan miedo a las matemáticas, eso se ve nada más los primeros semestres. Y no sobrevive. Pues antes de finalizar, quiero mandar a saludos a Víctor Hugo Reynoso, a Ángel Bandri, que nos comenta pues que también es una habilidad el saber tener buenas relaciones públicas, y a Jesús Alberto, que también nos está escuchando por ahí a través de La Esquina del Círculo. No, por ahí no nos está escuchando Liliana. Mania. Oh, bueno, hay que aprender a expresarse de manera adecuada. ¿Estás de acuerdo? Por ahí por la computadora. Ah, ok. Pues muy bien, con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Lili, por invitarme. Muy grato, y esperamos tenerte por aquí con otros temas, porque ya lo que platicábamos, vasto lo que podemos abordar en este edición. Sí, claro que sí, Lili. Cuando gustes, ya sabes. Con mucho gusto. Gracias. Tania, pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más aquí en La Esquina del Círculo, en Ombligo de Semana. Esperamos que terminen de pasar una muy bonita semana. Por ahí nos estaremos yendo de vacaciones. Esperemos estar transmitiendo desde live stream. Esténse atentos de la página, del perfil, para notificaciones de los próximos programas. Muchísimas gracias. Nos vamos con esto de Trust Me, I'm an Engineer. And I'm an engineer. Just let me take my breakfast first, cornflakes, vodka and beer. Until I show you all of mine, constructions everywhere. I can explain the world for you, all that I need is chair. I built many buildings, well some of them have failed. I got to leave my country, so through the sea I sail. Trust me, I'm an engineer, I think we put this thing right here. Trust me, I'm an engineer, what the fuck did just happen here? Trust me, I'm an engineer, with epic skill and epic gear. Trust me, I'm an engineer, oh shit, I think I'm out of here. I build a lot of bridges, some of them even dance. My buildings are very secure, intruders have no chance. You want to drive a broken car? I can help you in this. No wheel, no tire, no problem. Those parts I never miss. I drive my tractor like a boss. See what jump I just did. You say this is impossible, just like I give a shit. Trust me, I'm an engineer, I think we put this thing right here. Trust me, I'm an engineer, what the fuck did just happen here? Trust me, I'm an engineer, with epic skill and epic gear. Trust me, I'm an engineer, oh shit, I think I'm out of here. Give me jobs, also I didn't study. I simply got this from a friend, a certificate from buddy. Since then I travel everywhere and sometimes fill the road. You say it's bad, but I'm a pro. I beast in expert mode. My bicycle is wearing shoes. Shovel bazooka is in use. Opening my car, melting ore. I have an airbag in tractor. I once tried to catch the sun and dirty brick to wash. Now I say my work here is done. Was hardy, oh my gosh. So trust me. Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en uoradio.com. Esperamos tus comentarios. Radio Cusey 96.7.